Recién cuando Julio terminaba de hablar, se levantó Mabel y se fue, se levantó Elías y se fue, Julio se fue. Me acuerdo de Bonavena cuando decía hasta el banquito te saca. Hace un ratito cantábamos Dios te levantará como el águila, hacia el alba te guiará. Es la primera vez que me toca predicar de esta manera y les pido disculpas si empiezo hablando de mí, pero estoy obligado interiormente desde mi corazón a agradecer a Dios por lo que hizo en mi vida. Hace 25 años estaba haciendo esto mismo, pero en una sinagoga. Algunas cosas pasaron en mi vida para que yo llegue aquí. Jesús dice que Él es el camino y que es la verdad y que es la vida, y a mí me resulta muy fácil bendecir la vida. Creo que a casi todos nosotros nos va a resultar fácil bendecir la vida. Me resulta muy fácil bendecir la verdad. Me acuerdo de mis ideologías de adolescente, en la política, la verdad, la verdad. Ahora el camino es un poquito más difícil de bendecir, porque en el camino tengo que empezar a bendecir a Dios, porque estuve totalmente loco, psicótico, trastorno obsesivo compulsivo y borderline, decían los médicos, y dijeron que era incurable, pero eso estuvo en el camino para traerme acá. Y en el camino también estuvo el cáncer, el peor cáncer que tiene, puede tener un hombre, un varón, que es el seminoma. Y el Señor me rescató de las dos situaciones, pero forma parte también del camino. Así que me animo a bendecir también el camino que me trajo acá. Porque Jesús no nos dice que Él nos pone en el camino, sino que Él es el camino. Así que estoy obligado a bendecir todo eso. Y también entonces tengo que bendecir las batallas que tengo hoy, y tengo que ser honesto con ustedes, que llego aquí vapuleadito. Hace 15 días, mis hijos Danilo y Erika, que viven en Neuquén, hace 5 años contra mi voluntad, fueron traídos a Buenos Aires y no se me avisó que estaban aquí. Pero Dios es tan grande y tan grande que caminando con Sonia los encontramos en la calle, en Liniers. Dios hizo coincidir el tiempo, el espacio y el lugar. De hecho, en este momento Danilo está entrenando con la selección argentina de básquet en otro milagro grande, y yo no sé dónde está y no tengo contacto con él. Pero así como bendigo lo que es el camino en lo que me pasó y de donde Dios me restauró, también bendigo esta situación y declaro en fe que pronto yo voy a estar dando testimonio aquí de que puedo ver a mis hijos libremente, y que mis padres, que tuvieron el domingo pasado la posibilidad de verlos después de 2 años, van también a volver a verlos. Así que les agradezco por escuchar esta parte personal. Yo también quiero agradecerle a Dios por todas las personas que puso en mi camino. Algunas están acá y está de más nombrarlas, porque son de la congregación. Otros, como la familia Terán, que es una familia de pastores que vinieron a visitarnos. Otros que ni saben que me han bendecido. Y yo tengo que agradecer a Dios y le pido poder ser oportunidad para esas personas, poder ser restaurador y reparador como fueron todos estos hermanos, y algunos que ni siquiera son hermanos conmigo. Y especialmente tengo que agradecerle a Dios lo más importante que me dio, que es la mujer, la esposa que me dio, que es la que me acompaña, la que me sigue, la que me enseña a encarnar el Evangelio. Sonia por ahí no sabe encontrar en la Biblia una palabra específica, pero sí sabe abrazar, sabe besar, sabe estar con la gente necesitada, y Dios me trajo una bendición enorme. Y es un privilegio para mí que ella esté acá, que esté mi mamá, que fue la que me inculcó la escala de valores que hoy predico, que esté mi ahijado por ahí, Rodrigo. Estamos en familia y yo les quiero agradecer a Dios por todo esto. En este camino que Dios me dio, que Jesús me dio, que nos toca caminar con Sonia de la mano del Señor, tenemos la posibilidad de estar en contacto con un montón de congregaciones o de hermanos de congregaciones, y extrañamente, sin que nosotros nos propongamos esto, con los cuerpos pastorales de estas congregaciones. Y sin ningún ánimo de crítica, porque estas congregaciones son de gran bendición para muchos hermanos, nosotros vemos que hay una estructura donde el pastor se convierte en una máquina de dar y del pueblo una máquina de recibir. A mí me ha pasado en carne propia en otra congregación, será por eso que presto atención a esto, que se me impedía darle al pastor o a un anciano o a un líder una palabra de aliento, ni hablar una palabra de Dios desde la Biblia, enterarme de qué pasa con su vida, saber cuáles son sus conflictos. El pastor está para dar y el pueblo está para recibir. Hay un cañito, un canuto que va desde el pueblo hacia el pastor, que es la única forma en que el pueblo le puede devolver al pastor, que es a través de los diezmos y de las ofrendas. Es el único sector espiritual, y es totalmente bíblico, está bárbaro, en que el pueblo le puede dar al pastor. Yo le agradezco a Dios porque siento plenamente que en nuestra congregación esto no pasa, y cuando Julio me hizo la invitación para poder predicar, yo en un momento decidí que les quería compartir con ustedes esto que entiendo que viene de Dios, que tiene que ver con el dar y con el recibir dentro de la congregación, para algo que aquí no pasa. ¿Será que Dios, si es que Él me lo puso en el corazón, será para que lo cuidemos, para que podamos seguir adelante con esta forma, con esto que alguna vez Julio definió como una mezcla espantosa? Y a mí me encanta esa definición. Somos un puchero, aquí adentro hay de todo. Hay uno de cada pueblo, y esto está buenísimo. Así que quiero invitarlos a abrir la Biblia en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1. Los que tienen la Biblia que encontramos habitualmente acá, está en la página 1174. Si ya lo tienen, los invito a arrancar del versículo 11. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 11. Dice San Pablo: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Esto es palabra de Dios. Cuando hace un tiempo leí este texto, lo que me impactó es poder ver que Pablo está describiendo acá un círculo virtuoso. Nuestra sociedad está repleta de círculos viciosos. No hace falta abrir ni siquiera los diarios, es caminar la calle y ver cómo unos a otros nos vamos degenerando, cómo unos a otros nos vamos metiendo en vicios y situaciones que innegablemente y inevitablemente nos llevan a otros vicios y otras situaciones. Entrar a un casino, por ejemplo, es ver que el vicio del juego no está solito, que ahí está metido el alcohol, a veces la prostitución, generalmente la droga. Estamos repletos de círculos viciosos. Y qué bueno es poder sostenernos a través de la palabra de Dios en un círculo virtuoso. Pablo le habla a los romanos antes de ir a visitarlos y dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual. Dicho en el lenguaje de los todos los días, por lo menos para mí es, les quiero ir a dar. En alguna otra versión habla de que tiene batallas, o sea, está desesperado por ir a dar, quiere darles, pero rápidamente aclara, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos. Rápidamente Pablo está rompiendo con esta historia de que él, siendo pastor, evangelista, ungido por Dios, apóstol, era una máquina de dar y que el pueblo era una máquina de recibir. Pablo se está poniendo en un papel de iniciador del movimiento del círculo virtuoso, pero está invitando al pueblo a rápidamente empezar a intercambiar con su líder. Hace algunos años, mi viejo me hizo una pregunta que me quedó rebotando adentro, que no, él no me dio la respuesta, y que con los años me di cuenta que él la tenía la respuesta y hasta hace poco tiempo me la negó, seguramente por amor. Él me preguntó, ¿quién motiva al motivador? Mi papá y mi mamá en esa época tenían una empresa gigante que tenía una sucursal en cada provincia, en cada sucursal había 30, 40 vendedores, todas las mañanas había que animar a esos vendedores, y un día que se ve que los vendedores se le hicieron difícil a mi papá, todos los días a las 9 en punto se reunían, me dijo, ¿quién motiva al motivador? Yo creo que, nomás de arranque con esto que está planteando Pablo, al motivador lo tienen que motivar los motivados. Más allá que el gran motivador que nosotros tenemos es Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, pero más allá de eso, nosotros tenemos herramientas y responsabilidades con respecto a aquellos que nos lideran, con respecto a aquellos que nos miman, con respecto a aquellos que nos guían. Mucho más cuando el perfil de estos líderes es un perfil bajo. Después de Pablo animarnos a mimarnos unos a otros, dice, muchas veces me he propuesto hacerlo, ¿para qué? Para recoger algún fruto entre ustedes. O sea que ya no solamente que hay una primera etapa donde el líder da, y hay una segunda etapa donde nos damos mutuamente, sino que hay una tercera etapa donde el que dio inicialmente empieza a recoger fruto. La rueda sigue girando. Y Pablo dice, estoy en deuda con todos, de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes. Esa situación de deudor lo que garantiza es que ese líder que dio, que recibió y dio mutuamente y que luego recibió frutos como deudor, por amor y por obligación, empieza a dar de nuevo a los que ya le dio o algunos nuevos. De hecho, acá Pablo marca que esto ya lo hizo en otro lado, en otras naciones. Dice, también a ustedes se los quiero dar como lo hice en otro lado. Lógicamente a mí, por lo menos a mí, y esto es un comentario totalmente personal, me resulta más sencillo lo otro. Me siento a recibir, recibo, lo guardo en el bolsillo, en la valijita, en el corazón, en la mente, y me voy a mi casa. Este es un desafío grande. Y les digo de nuevo, yo creo firmemente que en nuestra congregación esto pasa, firmemente. Pero cuando en la prédica de hace 15 días, Julio habló de que se van a nombrar 4 ancianos nuevos, presentó a Pablo, que viene de Gualeguaychú como pastor adjunto, estamos hablando de ir hacia Núñez, a empezar a predicar al menos en una plaza, estamos hablando de crecimiento. Y ahí, como se dice habitualmente, en esa prédica me cayó la ficha. Crece la congregación, crecen las responsabilidades, crece la carga sobre todo el cuerpo pastoral. No solamente sobre Julio, sobre Mabel, sobre los ancianos. Qué bueno que podamos activar esta rueda. Por ahí hay en el cancionero una alabanza que dice, nos invita a estar en la rueda, la alabanza 19, ¿no? Entra a la rueda con todos, porque son muy importantes. No importa si hace 10 minutos llegamos a la congregación, hace 20 años, no importa si conocemos de la palabra, no importa si tenemos, ya pudimos desarrollar la capacidad de ir a predicarle a alguien en frío, en la calle, no importa si lo podemos hacer o no con nuestras familias, pero la rueda está girando, y si nosotros entramos en esta rueda, y si nosotros nos animamos a dar y a recibir, nos comprometemos con esto, sabiendo que los tiempos los pone Dios, que no estamos obligados a cumplir un horario, que hoy doy y mañana recibo, pero entrar en la rueda, entrar en el círculo virtuoso que nos marca Pablo. Yo estoy seguro, iba a decir estoy persuadido, pero se iba a complicar, ni voy a decir que somos aburridos, ni síganme, hay palabras que no se dicen desde aquí. Estoy seguro de que esto está en práctica, totalmente seguro, pero también sé que Dios como cristianos nos llamó a ser luz en las tinieblas. Y tengo una esperanza viva, que es que esta congregación sea luz, inclusive para los que están en la luz de Cristo. Que podamos servir de alguna manera de ejemplo, de una forma, solamente una forma, no para copiarla, pero que hay una forma de vivir el amor de Jesús, de encarnar el Evangelio, que tiene que ver con la diversidad y con la pluralidad. Que no hace falta que, como en un club de fútbol, seamos todos de un equipo para estar acá adentro. Podemos ser bien distintos. Para ir terminando, cuando leí esto pensé que esto era nuevo testamentario, texto del Nuevo Testamento, que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario la resurrección de los muertos nos había regalado esto, que nada tiene que ver con la cultura anterior a Jesús. Pero descubrí que allí mismo en el desierto, en esos 40 años que mi pueblo anduvo de aquí para allá, también Dios estableció esta capacidad a los que deben ser liberados de ayudar a los libres. Y no hace falta que abran la Biblia, porque es algo cortito, les quiero leer del libro del Éxodo, capítulo 17, algo que me resulta muy interesante. Dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Moisés, el líder, arriba de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Los que subieron eran el líder, el número dos del líder, pero un perfecto desconocido, uno más de nosotros. Nada se sabe más de Hur en toda la Biblia. Era uno, como puedo ser yo, mi madre, Jorge, Mariano, uno más. Moisés mantenía los brazos en alto y la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur, sus subordinados en jerarquía, Aarón y Hur, sus liderados, le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Así fue como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Al líder se le habían cansado los brazos. Si en el capítulo 17 leen lo que pasó antes, bueno, venía de pelearse con todos mis paisanos porque empezaron a quejarse que había poca agua y tuvo que hablar con Dios y hay toda una situación. Pero a Moisés se le cansaron los brazos. Fueron Hur, uno más, uno cualquiera, uno sin cargo, y Aarón, un subordinado directo, quienes le mantuvieron los brazos en alto. Y finalmente aclara algo que me parece maravilloso. Dice que Moisés así pudo mantener los brazos firmes. Los subordinados le mantuvieron los brazos en alto, pero la firmeza vino de Dios. Entrar en la rueda no significa decirle a nuestros líderes lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer, sino una actitud, desde mi punto de vista, de transmitir amor, de transmitir cuidado, de transmitir preocupación. Levanto la mano y soy el primero en decir, cada vez que lo llamo, es para decirle lo que me pasa. Muy pocas veces una simple frase, ¿cómo andás? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Me arrepiento de eso, no puedo comprometerme en hacerlo más, pero Dios quiera, por lo menos en mi caso, poder salir de esta cultura y entrar rápidamente en la cultura del círculo virtuoso que nos dice Pablo. Yo te doy, nos damos mutuamente, vos me das fruto y yo como deudor te vuelvo a dar a vos, o voy a otro lado a dar lo mismo. Para terminar ahora sí, Y para que esto no quede solamente en palabras, para llevarlo a los hechos, yo quiero pedirle a alguno de ustedes, uno o dos, que levanten ahora una oración por nuestros líderes, por el cuerpo pastoral, por los ancianos, por los que sin un cargo están activos en la obra, por los que están colaborando en Benavides, por los que están trabajando por la página web, como una forma de meternos en la rueda, al menos desde la oración. Porque yo siempre hablo con Sonia algo que para nosotros es trascendente. Es bien distinto orar por la persona que con la persona. Muchas veces, cuando alguien está en crisis en nuestro alrededor, decimos, estoy orando por vos, y Dios hace la obra. Pero falta ese saborcito del abrazo, del beso, y de enseñarle cómo orar también, ¿por qué no? Creemos firmemente, o por lo menos tratamos de poner en práctica con Sonia, de que orar con las personas tiene otro valor. Yo sé que todos nosotros oramos por nuestros hermanos y por los hermanos que actualmente son líderes de esta congregación. Pero les quiero pedir a dos de ustedes que como forma de mover esta rueda, como forma de que nuestros líderes puedan recoger algún fruto, que uno o dos de ustedes levanten una oración por ellos.